todo el tiempo viví consciente de tu falso amor. Y tú creías que no sabía de tu proceder. Hoy tú me pides, me solicitas, hoy tú me ruegas, también me imploras que te dé perdón. Hoy tú me pides, me solicitas, hoy tú me ruegas, también me imploras que te dé perdón. Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy Dios para perdonar tu mala intención. Porque soy hombre para olvidar que me fallaste. Pero ya ves que la vida es justa, pero ya ves que la vida es justa. Arrugullera y eso me gusta, arrugullera y eso me gusta. Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy hombre para olvidar. Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy hombre para olvidar. Ay muchacha, pero qué mala decisión. Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy hombre para olvidar. Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy hombre para olvidar. Al fallarle a la inocencia de mi amor. Yo no soy Dios para perdonar. Pero soy hombre para olvidar, pero soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar. Ahora hay otra en mi corazón. Pero soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar, pero soy Dios. Maldita, te odio, pero te amo, por eso te busco donde estás. Y ya ves, no te puedo olvidar. Porque soy hombre para olvidar que me fallaste. Pero soy hombre para olvidar que me fallaste. Pero ya ves que la vida es justa. Pero ya ves que la vida es justa. Ahora tú lloras y eso me gusta. Ahora tú lloras y eso me gusta. Que Dios te perdone porque yo no te soporto más. Perdone porque yo no bastante te soporté, corazón. No, yo no soy lo para perdonar, yo no soy hombre para olvidar, yo no soy lo para perdonar, yo no soy hombre para olvidar. Muchacha, pero qué mala decisión. Yo no soy lo para perdonar, yo no soy hombre para olvidar, yo no soy lo para perdonar, yo no soy hombre para olvidar. Al fallarle a la inocencia de mi amor. Yo no soy Dios para perdonar.